Muy buenas a todos, bienvenidos un martes más a Fly Fishing Radio, vuestro programa en el que hablamos de pesca con mosca y bueno, y nos entretenemos y disfrutamos mucho. Gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí al otro lado, por los me gustas, por los likes, por todas estas cosas. Me viene muy bien que os vayáis suscribiendo al canal de YouTube, que al final, cuantos más seáis y más estemos, pues más el algoritmo de YouTube más nos querrá y nos presentará más. Entonces, cuantos más, más. Con lo cual, pues eso, muchísimas gracias y muy buenas a todos. Hoy tengo un invitado un poco diferente a los últimos. Es un invitado con el que, bueno, hemos tenido un par de discusiones. Bueno, discusiones al final son cambio de pareceres o diferentes opiniones, pero como estamos aquí para aprender y estamos aquí para todo, pues quería traerlo y charlar un rato con él de pesca. Él además es una persona conocida, está metido en un montón de líos, se dedica al tema de competición, también está metiéndose o trabaja o funciona con Lance y está metido también en competición de Lance. Bueno, él nos lo contará, iremos hablando un poco de todo y sobre todo, pues que en el fondo, por decirlo de alguna manera, lo que más me interesa hablar con él es porque es un poco competencia, entre comillas. Tiene un canal en YouTube con más de 5.000 suscriptores y bueno, pues voy a ver si le pillo algún truco y voy subiendo yo también en suscriptores. Quiero presentaros, lo tengo al otro lado y ahora os lo enseño, ahora os lo pondré, a Alfonso Mazuelas, que creo que está por ahí. Alfonso, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Miquel? Pues nada, aquí esperando, digo, voy a ver si lo lío a este para que me cuente cosas y así le copio y voy cogiendo yo también suscriptores en YouTube, que es de lo que se trata. No, es broma. Oye, empezando un poco por el principio, y a esto sí que me apetece, tú, bueno, aparte de que eres pescador de competición de la provincia de Burgos, has sido campeón de Castilla y León de lance, me suena, puede sonar, dímelo tú porque estoy un poco perdido con el tema de los palmares y me gustaría, sí, sobre todo porque la gente lo sepa y porque la gente tenga claro pues quién eres, para empezar. Sí, bueno, pues como has dicho, soy Alfonso Mazuelas y soy campeón de Castilla y León tanto en lance como en mosca, y tanto en río como en lago. La verdad es que he tenido la suerte de poder ser campeón en esas cuatro modalidades, o esas dos modalidades, pero con esas secciones de lago y de río. Ajá. Así que sí. O sea que vamos, quiere decir que le pegas a todo, al lance, a la mosca, al lago, al río. Sí. Te falta el mar casi, joder. Somos unos viciosos, tío, ya lo sí, sabes. Sí, ese es el problema, que tenemos demasiado vicio. Tenemos demasiado vicio y nos gusta demasiado toda esta historia. Y entonces, pues al final, claro, lógicamente, pues si al que os da por el tema competitivo, pues os metéis y al final, pues le saquéis caña. Sobre todo, además, pues gente que metéis muchas horas y que conocéis mucho el río y sobre todo que le saquéis mucho rendimiento. Porque, ostras, no es fácil ser... Bueno, evidentemente no es fácil ser campeón, pues yo te voy a decir que casi a nada, porque hay mucha competencia y tal, pero darle al lago, al río y al lance y a la mosca, cuando son modalidades, a ver, que tienen que ver, pero tampoco tienen que ver demasiado, porque, ostras, el lance suele ser siempre con bulldog, me parece, ¿no? O hay algún otro tipo de... Yo estoy completamente perdido, macho, con estas modalidades, no, perdidísimo. Nada, efectivamente, puede ser o con bulldog o a cucharilla, es totalmente distinto que pescar a mosca. Ajá. Es pues como conocemos la pesca tradicional de toda la vida. O sea, que tú en un campeonato de lance puedes pescar con bulldog o puedes pescar con cucharillas, o me imagino que incluso le podrás en un momento determinado poner una rapalita o lo que sea, depende cómo estén las condiciones y demás, ¿no? No, eso está totalmente prohibido. Ah, mira, eso no lo sabía. O cucharilla de un arpón sin muerte, o ninfas, moscas, ahogadas... Vamos, como que pescásemos a mosca, pero añadiendo el señuelo de cucharilla que nos vendría a hacer en mosca el efecto de un streamer. Ya, o sea, estás hablando de cucharilla con un arpón, quiere decir que tienes un trípode. ¿Es una cucharilla con tres anzuelos o con un solo anzuelo? No, con un solo anzuelo. Ah, con un vale, solo anzuelo vale, y sin muerte. Vale. ¿Y la ristra de moscas en caso de que estés pescando a mosca, pescando con un bulldog y con moscas, cuántas moscas son? ¿Una, son tres? Tres. Mayor, vale, número tres, eso es. Vale, sí, vale, tres. Pueden ir por delante, por detrás de la boya, bueno, independientemente, pero sea como sea, tres señuelos. Ajá, correcto. O sea, tres moscas y el buldo o cucharilla y un solo anzuelo. Bueno, pues es curioso porque, bueno, a fin de cuentas, aunque ya te digo que no es que sea un entusiasta yo de la competición, pero sí que me interesa, pues que al final, pues bueno, conocer todas estas cosas también. Entonces, la mosca más o menos controlas un poco el tema de las competiciones y de cómo funcionan, aunque las puntuaciones es algo que no soy incapaz de entender. Es una El tema locura. de las puntuaciones soy incapaz de entenderlo, pero bueno, más o menos cómo se compite en mosca, pues entiende. Lo que no tenía muy claro era cómo era el tema del La lance, lanza. con lo cual, pues Sí. oye, pues siempre está bien aprender, ¿no? Está claro. Está claro. ¿Qué te iba a decir? Este año, bueno, campeón de Castilla y León, has competido en el Nacional, en el Campeonato de España, estás clasificado este año para el del 24. ¿Cómo está ese tema? Pues ¿Qué mira, este año expectativas tienes? Vamos. expectativas pocas. Mira, este año he estado en el Campeonato de España de Salmónidos Lance en La Ajá. Rioja. Pescamos en el río Najerilla, un río muy bonito para todo aquel que no lo conozca. Y Me bueno, pues imagino. quedamos en quinto lugar. Hicimos un quinto Ajá. lugar y ahí quedó la cosa ya. De cara al año que viene en Lance, pues no tengo opción a ir al Campeonato de España, ya Ya. que no he asistido al Campeonato Autonómico de este año de Castilla y León. Porque no me clasifiqué porque bajaba el río tomado, hicimos un sorteo. La normativa dice que debemos de hacer un sorteo para poder sacar de ahí unos ganadores. Y bueno, pues no tuve plaza y no fui. Y en Mosca sí, la verdad es que sí que he ido. Y en el campeonato autonómico, pues quedé en séptimo lugar, que espero que me dé plaza para el próximo campeonato de España 2024. Y en el campeonato de España, después de ir décimo en la última manga. No sé si bajé, creo recordar, al 25. Al Joder. 25 o algo así, sí. Sí, bueno, Joder. ya Sí, no, sabes. al final una competición de ese tipo, cuando hay gente de nivel y tal, el hecho de que tengas, sí, al final es lo de siempre, lo que comentáis siempre, una trucha más, una trucha menos, hace que las puntuaciones vayan más arriba, pues ojo, ¿no? Y en el fondo, pues si te toca un mal tramo o te toca un mal día, pues estás vendido. Ahí Eso está lo claro. soléis comentar siempre, vamos. Sí, ya sabes que yo siempre lo digo, ¿eh? Puede ser todo lo bueno que quieras, que si caes en un tramo malo y un pescador más normal, por así llamarlo, cae en un tramo bueno, pues te va a meter para adelante, es prácticamente seguro. Lo que hay que hacer es defenderte allí lo mejor que puedas. Yo en este caso, pues no pude. Detrás de Jordi Oliveras hice tres truchas de medida, necesitaba cinco y no fue así, no salió. Bueno, a veces pasa, a veces se da, a veces no se da, a veces eres capaz de meter un gol en el último minuto y otras veces pues no eres capaz. Esto funciona así, desde luego. Efectivamente. Entonces, dices que en el campeonato de Mosca estás que, bueno, en principio que tienes esperanzas de ir al Nacional. ¿Dónde se hace el Nacional este año que viene? ¿El 24? Pues la ¿O no verdad se es que sabe todavía todavía? no tenemos noticias. Habían hablado que quizás Cataluña, no sé, últimamente se vienen haciendo o en Asturias o en León, así que esperemos que sea más o menos en alguno de esos dos escenarios. Ya. Joder, pero se supone que sí, no sé, es que tampoco entiendo mucho, pero si estamos hablando de que Campeonato de España y tal, pues hombre, ya sabemos dónde se va a jugar. En otros deportes se suele saber siempre la sede con antelación, más que nada para que la gente pues más o menos vaya, sobre todo conociendo los tramos, los sitios y las historias, ¿no? Es un poco Sí, tal. aquí, bueno, pues suele ser sobre enero o así, nos suelen comentar, pues va a ser por allí o tal. Sí, Sí. así es como funcionamos. Nosotros vamos allá Ya. donde nos mandan y a No, correr. al final el deportista o el competidor le dicen, oye, ahí tienes que echar la mosca. Pues venga, pues vale, pues la echas y fuera, ¿no? Eso también funciona de esa manera. ¿Qué tal van las cosas por, cambiando un poco de tema, qué tal van las cosas por Burgos? ¿Cómo lo estáis viendo? Me imagino que allí lo tendrás aquello súper controlado, ¿no? Sí, hombre, Burgos es mi ciudad y al final es donde más salidas de pesca hago. O sea, pues para mí esto es como tú pescar en tu zona de todos los días. Así que nada, lo veo bien. Sí que es verdad que tenemos un problemilla en el río, que es que está un poco desamparado, está desangelado, porque le está abandonado y cada vez hay pues más árboles tirados, hay obstáculos en el río, entonces se hace un poco impracticable por alguna zona, la verdad. Sí, mira, ese es un problema que me estoy encontrando en algunos sitios con relativa frecuencia, porque Aquí en esta zona tenemos la mala suerte de que en el Irati tenemos castores y, ostras, de un año a otro hay tramos que se nota un huevo cómo desaparecen árboles, se caen, se caen al río y, claro, como nadie los quita y nadie, ya no digo limpiar orillas, que no sé hasta qué punto sería bueno o no limpiar, pero por lo menos tener aquello un poco y tal, pues hay sitios donde, ostras, meterte de un año para otro es complicado. Entonces, se nota un huevo que eso, que hay zonas en las que se puede pescar bien y hay zonas en las que se complica la cosa bastante. O sea, me imagino que por ahí andaréis parecido. Yo me acuerdo, joder, hace tiempo, lo que pasa es que no pesco aquello hace 1000 años, pero en su momento una zona que estaba bastante chula, que era un coto que me gustaba bastante, era el de San Millán de Juarros. Millán de Juarros. Por encima de la ciudad de Burgos, es el Arlanzón, me parece, ¿no? El río. Es el río que pasa por Burgos, vamos. Sí, y joder, era un coto alucinante. En su día, ahora no sé cómo estará, pero yo me acuerdo que en su día lo cogíamos a pescarlo con dánicas. Pues sí, sí, sí, había buenas eclosiones. Pues eso a día de hoy es casi impracticable pescar allí. Sigue siendo coto y es prácticamente imposible. Igual tiene 300 metros de todo el recorrido del coto donde podrías pescar y lanzar tu mosca seca. No tiene más. ¿Y eso? Pues porque está súper cerrado de maleza, se lo ha comido todo y bueno. Nosotros desde el Club de Burgos hemos realizado pues, los movimientos que hemos tenido que hacer para ponernos en contacto con la CHD, notificar del problema que hay y bueno, pues ahora estamos a esperas de que quieran aprobar una partida para dedicarla aquí al río Arlanzón, porque ya te digo que allá arriba donde tú has disfrutado, que yo he disfrutado mucho, pero mucho, mucho, pescando a mosca, bueno, sin saber lo que era una puñetera ninfa, simplemente pescar a mosca seca, pues a día de hoy es prácticamente impescable el 90% de ese coto. Pues vaya historia, porque lanzas, maraña, es increíble. Ha cambiado, joder, muchísimo. ¿Y la gente va? O hay, claro, lógicamente, si aquello está comido de maleza, por allí no aparecerá ni Blas en todo el año. Entonces, claro, lógicamente peor, porque todavía más maleza. O sea, es la pescadilla que se muere la cola, que se suele decir. Claro, la gente no va. No vas a pagar tú un dinero por pescar allí, porque es que no puedes pescar. Es que es imposible. Es una pena, ¿eh? Porque las truchas la sigue teniendo, lo que pasa es que no hay manera de pescar a mosca seca, es imposible. Pescar con otras artes, pues bueno, sí, sí tienes tus agujeritos y demás, pero pescar a mosca seca vas a andar más que pescando, así que no interesa. Pues es una pena, porque aquel coto me ha gustado un montón. Este año sí que estuve en verano en la zona del Ebro y estuve viendo, no pescando, porque aparte no se podía, pues bajaba una manga de agua de mucho cuidado. Y estuve viendo pues toda aquella zona de pesquera de Ebro y tal y cual, que es una zona también muy chula para pescar en cuando el río vaya en condiciones, porque ya tengo que bajar unas mangas de agua de mucho cuidado, pero en verano, yo me imagino que esa zona en octubre o en septiembre, cuando corten el pantano, tiene que haber zonas muy chulas por allí. Sí, eso ya es otro mundo. Eso a principio de temporada, o como bien dices, septiembre-octubre, cuando han cortado el embalse del Ebro, allí se pesca bien. Se pesca bien, tiene trucha de tamaño además potente, la talla media pueden ser 35-40 centímetros, joder, esa es la talla media que nos encontramos. Y la verdad es que allí sí, además no tienes ningún problema porque tienes tablas para pescar a seca, corrientes para pescar a ninfa, o sea, puedes pescar a lo que quieras. El Ebro es uno de los ríos, yo creo que ahora mismo top, vamos a decir aquí en Burgos. Pues eso es interesante, porque, joder, no, yo es que, claro, estoy acostumbrado a ver el Ebro a la altura de Castejón o a la altura de Tudela, lo miras casi con desprecio y dices, joder, macho, qué pena, qué cantidad de agua y qué desaprovechado está esto, porque no hay, claro, lo que nos gusta a nosotros, evidentemente, otra gente pues pesca siluros, pesca tal, pero para pescar pues, las truchas, que es al final lo que nos gusta a nosotros, pues está la cosa complicada. Pero sí que es un río interesante. Ya digo, esa zona de allí me gustó bastante por el tipo de río que se veía, por todo. Pasa que, claro, bajaba unas mangas de agua bastante importantes. Y además en aquella época era también bajaba tomada y bajaba, aparte de fuerte, bajaba tomada. Entonces estaba un poco más feo aquello. Pero la zona era muy chula, muy, muy chula. No, es un río de aguas totalmente cristalinas, ¿eh? Cuando se abre la veda, bueno, es el destino del 90% de los pescadores de la provincia el primer día de veda, seguro con totalidad el Ebro. El Ebro. Sí, porque es un buen río. Un buen río. Pues me acuerdo además, joder, fíjate, el Pedroso también era otro río Otro río mítico, la zona de Vizcaínos, por encima Barbadillo del Pez y todo aquello que era, pues fíjate, otro río precioso, que ese sí que no tengo ni idea cómo estará o cómo dejará de estar, porque hace, por allí sí que hace que no paso, años. Pues mira, yo el Pedroso sí que lo pesco. La verdad es que sí que lo pesco, lo sigo pescando. El Coto de Vizcaíno se ha recuperado mucho porque pasó unos años muy malos. Bueno, ahí hay debate, ¿no? De qué es lo que pudo pasarle al Pedroso. Bueno, pues al final la gente dice que hace años hubo bastante extracción de truchas para el tema de las piscifactorías famosas para los reproductores, les llevaron. Y bueno, a partir de ahí hubo un poco de declive. Pero sí que es verdad que llevamos ya unos 3 años o 4 que el Pedroso se ha recuperado bien. Es un río de mosca grande, además, truchas agradecidas. El entorno es la leche. Bueno, allí no se puede ir. Si esperas una llamada, no vayas, porque no la vas a recibir, porque no hay cobertura. Y Joder, la eso es verdad lo es que bueno. sí. Eso es lo bueno, que te pierdas por ahí y digas, oye, si queréis, ya volveré, ya Eso, ¿eh? reapareceré. A las 8 de la tarde igual cojo cobertura. Mientras tanto, Eso, no. Pues la verdad es que el exactamente. Pedroso merece la pena, ¿eh? Es un Joder, río bonito. pues ya me alegro, pues ya te digo que aquella zona, pues en tiempos la pescábamos muchísimo y al Pedroso solíamos ir una o dos veces al año a la zona, ya te digo, Barbadillo y tal, y joder, me hace ilusión y me gusta, o sea, que está bien que aquello esté funcionando y que tenga peces y que aquello funcione y vaya bien, porque ya te digo, yo relativamente casi te diría que junto con la provincia de Soria es lo que más cerca tengo de casa, o sea, que a fin de cuentas, yo de Pamplona a Burgos Capital me presento en, pues me parece que es poco más de hora y media, una hora y media, poco más o menos, entonces que depende de la zona, pues joder, a mí ya me pillaba un poco más cerca. Pero bueno, y el Pedroso, pues por ahí también. El Pedroso, lo que pasa es que hay que ir por otro lado y es más complicado. Pero bueno, Sí. era una zona que solíamos ir bastante por allí, joder, y lo pasábamos de puta madre. Y ya me alegro que por lo menos el Pedroso esté en condiciones, que eso Pues siempre, siempre alegra. en Soria también lo podrías pasar bien, ¿eh? Porque Sí. tienen algún tramo muy guapo en la actualidad. Soria tiene, aparte de, bueno, del famoso Ucero, Lucero. que bueno, es, para mí es un río increíble, siempre me lo ha parecido. ¿Cómo podemos tener en España ríos como ese, macho? Parece cualquier cosa menos un río o sea, de los de España. Parece más bien un Charles Stream inglés, cuando lo pillas bien de agua y con las olas, es un río alucinante de pescar. Y luego, pues sí, claro, la zona del Duero y todo aquello, el Tera, tal, no sé qué, hay zonas muy chulas también ahí en Soria, sí, eso es verdad. Eso es verdad, esa zona de por debajo, justo por debajo de la cuerda del pozo, mola bastante. La verdad que mola bastante. No lo voy a decir muy alto porque si no alguno se me va a enfadar. Voy a decir, que no hables de esos tramos, que si no luego va la gente. Bueno, oye, pues al final todo el mundo lo sabe, ¿no? Quiero decir que al final quien se quiere enterar se entera de todas. O sea que esas cosas suelen ser así. Eso ya sabes cómo funciona. O sea que no, he estado por aquí, no, subí allá, pero al final, pues eso. Todo el mundo más o menos conoce y todo el mundo sabe. Y son tramos que joder, en la provincia de Soria, pues fíjate, los del Campano Soriano, pues al final, cuando hacen los eventos y tal, pues están todo el día metidos allí. O sea, que es lo que hay. Claro, eso es. Al final, pues tras un evento tras otro, pues acabas viendo, ¿no? La gente también a eso se le da visibilidad y dices, joder, vaya truchas están sacando estos tíos aquí. Y al final, pues la gente lo acaba conociendo. Y bien, ya te digo que merece la pena. Desde Burgos, pues poco, una horita. En una horita Sí. estamos allí plantados. Sí, yo tengo también de Pamplona a, por ejemplo, a la zona aquella del Coto del Angosto y tal, pues sí, un poco más de una hora. Un poquito más de una hora. Lo que pasa es que la diferencia es que tengo que bajar de Pamplona a bajar a Soria o Pamplona ir a Burgos. Y más o menos la distancia es parecida, yo calculo. Similar entre uno y otro. Pero sí, son dos zonas muy interesantes. Las dos en Castilla, evidentemente, pero para una persona pues, de mi zona, pues es una zona, son dos zonas muy interesantes. Y ya tienes la gente de Vizcaya y tal, el norte de Burgos, están todo el día metidos por allí también. Aparte de Cantabria, van bastante por Burgos, o sea que. No salen del Ebro. Sí, bueno, sí. eso también, claro. Tiene Eso una también. afluencia terrible, ¿eh? Todo el País Vasco, muchísimos aficionados del País Vasco, bueno, están metidos en el Ebro. En octubre hay unas explosiones brutales al sereno de palometas. Y lo saben, claro. Y es que están a tiro piedra. La mayoría además tiene casa, incluso en la provincia de Burgos tienen su segunda vivienda y se quedan por allí. Claro, sí, que además son zonas que es relativamente relativamente fácil y claro, hay pueblos y tal, pero me imagino que una casa por ahí arriba tampoco será muy cara de. Eso, vamos a decir que relativamente económico, sí. Claro, ni cara ni de comprar ni de mantener. Entonces, quien pueda, pues lógicamente, que luego además, que decir, de Bilbao a Medina de Pomar, pues que cuánto habrá, que tendrán una hora, sí, hora y algo, hora y poco. Seguramente no creo que ni lleve. Seguramente. Por eso te digo que al final es una zona muy, muy cómoda. Y te digo Medina Pomar, como te podría decir Pesquera, que también están ahí en ese cogollo. O sea que más, exacto, o menos, además hay varios ríos por allí. Sí, tienes el Trueba, tienes el Trema, el Nela, sí, tienen variedad. El Cadagua también tienes, le tienen más cerquita todavía, incluso si cabe. O sea, la verdad es que el norte de Burgos para mí es el gran desconocido. Joder. Sí, sí, tiene, pues ahí hay pues un montón de ríos, efectivamente, que tenéis ahí para darle. Bueno, y luego tú, pues coges la autovía de esto y te presentas en Palencia o en León en cuestión de un rato también, o sea, que no tienes complicación. La verdad es que tenéis una estáis en un sitio que está incluso mejor que yo, por ejemplo, que sí tengo Aragón cerca y tal, pero para moverte por Castilla y León lo tenéis todo mucho más a huevo. Nah, yo la verdad es que tardo poquito. Ir al Carrión me suponen 45 minutos en la zona más cercana y si ya ves lo que son a día de hoy, 45 minutos. Es que no es nada. Tienes el Pisuerga en Palencia también. Y ir al León, por ejemplo, pues en el Órbigo en hora y media estás pescando. Claro. En el Esla pues igual. Si quieres ir al Esla, pues una horita. Estamos relativamente, tenemos todo cerquita. Eso es así. Además, yo este año que he estado el final de temporada pescando en Salamanca y en León, joder, al final, no, me gustan estos ríos, siempre intentas, hablas de que me gusta tal río, me gusta tal otro río, pero joder, esa pesca en los ríos de la meseta, tío, engancha, ¿eh? O sea, pescar en ríos de montaña está bien, está de puta madre, te lo pasas muy bien, es muy divertido y tal, pero pescar en esos ríos de meseta, meterte en una tablona larga, ancha, que lleve agua y que estés metido viendo truchas cebarse y que sea relativamente fácil el poder acercarte sin demasiado problema y tal. Hostia, ese tipo de pesca en esos ríos de meseta engancha y mucho, cada vez más, ¿eh? Cada día, yo el otro día, te digo, cuando estaba allí en Pesquera, precisamente, en el Esla, decía, joder, macho, esto es la hostia. Es que este tipo de pesca es... no tiene nada que ver con ninguna otra, o sea, no, sin desmerecer a ninguna otra, ¿eh? La pesca en alta montaña me encanta, disfruto como un enano, pero joder, pero la pesca de en los ríos estos de meseta planos, con una corriente más o menos uniforme, más o menos, porque luego ya sabes cómo son, pero quiero decir que la cosa es esa, dices, joder, tío, esto es otro tipo de pesca, es otro tipo de pesca muchísimo más, no sé, más idílico, no voy a decir idílica, pero sí más parecida a como tienes tú idealizada la pesca con mosca, ¿no? Y eso mola mucho, mucho, mucho esos ríos. Sí, a mí la verdad es que a mí me gusta, yo soy un vicioso de la pesca, me gustan todos los ríos, como dices, en alta montaña me lo paso terrible, pero bueno, tiene su época al final, ¿no? Dices, bueno, pues se me ha pasado un poquito ya la época de alta montaña, llega el estiaje y bajas a los ríos pues que están regulados por embalse, como en el caso de lo que podrías pescar tú, Porma y Esla en la provincia de León, y esas tablitas que dices que te metes allí y las truchas comen delicadamente, pues a mí me gusta mucho. Yo me puedo tirar un montón de horas en una tabla de esas, de verdad. Te diré, pues si es que además la prueba la tengo que este año nos metimos en Pesquera, en una zona que había unos árboles haciendo sombra, era pues hacia la una o un poquito antes igual, y de esas que pones una mosca medianamente grande y empiezas, digo, bueno, voy a probar la orilla, voy a ir tirando al agua para ir, pues eso, cogiendo un poco de... No pensando en y empezar a coger un poco el tino, a la caña, el espacio tal y cual, y empiezas a meter la mosca pegadica a la orilla, la veías por las sombricas bajar y tal, y la hostia, te pegas toda la mañana pescando al agua y sacamos un montón de peces, y dices, joder, tío, no sé, tampoco aquí estamos, no, o sea, un montón de peces, tamaños, pues la más grande tendría como mucho 30, que tampoco, a mí personalmente es una cosa que no me importa lo más mínimo, pero joder, disfrutar, el hecho de disfrutar estando pescando al agua en un tramo de agua más o menos uniforme, ya digo, aunque luego las corrientes son las corrientes, pero hostia, eso no se paga con dinero, eso es muy guay hacer eso, muy, muy guay, y esas cosas en principio... ¿Decías, Alfonso? A mí me encanta, a mí me gusta mucho porque no es ir a carreras por el río, eso es que son otros rollos. Tú vas pescando a tu aire, como bien dices, posando todas las orillitas, buscando dónde coño estará la trucha metida, y te van subiendo al agua, de repente ves un acebar, cambias la mosca, te sube también aquella. Y el tema de la medida, es que lo comparto contigo. A mí me da igual que sean truchas de 20, 22, de 18 a 25. Yo lo que quiero es que me piquen y disfrutar. Claro, Disfrutar. Si me va a picar una sola trucha de 50 a lo largo de todo el día, he disfrutado menos que si saco 25 o 30 de esas palmeras que te van dando la vida. Estás metido en el juego y al final esto es un juego. exactamente. No, si es que además, quiero decir, es así. O sea, al final, el disfrute de la pesca implica muchas más cosas que el. Bueno, evidentemente, si coges un trabuco en el Tormes de esos de 70 o tal, hombre, evidentemente eso le gusta a cualquiera, está claro. Pero muchas veces el ir a pescar a tramos, yo conozco gente que dice, joder, es que a mí lo del Pirineo no me gusta porque son truchas pequeñas. Y dices, me cago en la puta. Pero que no se trata de que sean grandes o pequeñas, se trata del disfrute, del entorno, de la gente, del día, hay tantos factores, además de la propia captura o de la propia trucha, que joder, que hacen de la pesca algo muy, muy. Muy chulo, que es lo que estamos hablando. Simplemente el recrearte, yo por lo menos que lo disfruto muchísimo, el poder recrearte en un momento determinado que estás pues en el Órbigo o en cualquier río de estos que tienes un palo que, joder, mira, ahí abajo tiene que haber una, voy a intentar meterle la mosca en el palo, buscas la forma de hacer el lance, joder, pues eso no se paga con dinero. Creo yo, vamos, es mi opinión. La mía es igual, a mí me da igual, ya te lo digo, que midan los peces 20 centímetros. A mí hay gente que me dice muchas veces, no, pero es que allí son pequeñas. Digo, sí, me da igual. Si yo voy allí y me meto a pescar 3, 4 horas, sacas en un día normal 30 truchas, 35, has pescado a mosca, has pescado un poco anifa, has pescado de todas las formas posibles. Claro, si viene una gorda, pues lo vas a celebrar, dices, leches, una grande. Pero de esas truchas de 18 a 25, 30 centímetros, ¿qué más quiero yo para pasar un buen día en el río? No me fastidies. Básicamente eso, yo tengo un conocido que, joder, el hecho de llegar a un río que muchas veces, pues hombre, pues todavía tenemos la suerte de poder pescar en ríos que no hemos pescado nunca. Que eso de descubrir un río nuevo, pues siempre es una cosa que a mí personalmente me encanta. Vamos a pescar a tal. Y dices, joder, meterte en el río, el que sea, me da igual, uno que no hayas pescado nunca, los típicos los hemos pescado y más o menos ya le sigues cogiendo el gusto. Pero ir a un río que no has pescado nunca. Meterte en el agua y sacar un pez, joder, a mí me da una satisfacción terrible. Decir, mira, por lo menos he sido capaz de sacarle al Ebro, que por ejemplo, bueno, sí he estado pescándolo, pero para que nos entendamos, al Ebro, al Trueba, cualquier río de estos, es decir, he sido capaz de sacarle un pez y ya está, ya me quito el estrés de eso y a partir de ahí empiezas a disfrutar porque ya está, ya lo has desvirgado, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí pues se trata de disfrutar. Y eso no Sí. se paga con dinero, macho. No, no, no, no, no. Para mí es que va de eso la pesca. Para mí va de eso, de disfrutar en el río. Tienes lo que tú has dicho, tienes la compañía, el paisaje. Unas veces es el paisaje, otras veces vas acompañado, estás en un día perfecto con la compañía y no solo pescas tú, sino que encima tu compañero también pesca, porque para mí ir a pescar significa eso, que si me están picando a mí, mi compañero tiene que sacar truchas. Hay que darle la mosca que prefiero o que en ese momento me está dando peces, o ven aquí, tira que hay truchas cebadas. Es compartir, al final la pesca es todo englobado, no es solo he sacado una trucha, la suelto, joder, qué bonito, vamos a por otra. No, engloba todo. Sí, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Siempre lo he pensado, además, que la pesca, pues yo, por ejemplo, soy una persona que no me termina de gustar, ya lo he dicho alguna vez y más una vez, que no me termina de gustar pescar solo, porque creo que es algo social. El ir con un tío al lado y estar, ya no solamente el hecho de pescar, sino el estar vacilando, cuatro risas, el va, se te ha cobrado, joder, que te has subido, que no te has enterado. Eso te da la vida, macho. Te da la vida. Y Los chascarrillos típicos, sí. claro. Claro, pues eso es así, joder, eso tiene que ser. Yo entiendo que es así. Pescar solo, pues está bien, pero yo le tengo cierto respeto. A lo de pescar solo le tengo cierto respeto, porque ya hace muchos años tuve un susto en el río y no me gusta un pelo el pescar solo. Y es algo, pues no sé, que prefiero siempre, por lo menos, aunque estés solo en el tramo, pero sabes que tienes un tío a 300, a 400, a 500 metros por arriba o por abajo, pues mira, oye, por lo menos sabes que está, y si le echas un grito, pues siempre puede venir alguien a echarte una mano. Pero claro, ir solo, hostia, a mí me da cierto respeto, ¿eh? Ya te digo, tuve hace muchos años un susto y desde entonces me da respeto. Hombre, el susto te lo puedes llevar en cualquier río, ¿eh? Pero sobre todo cuando visitamos ríos, acudimos a ríos como el Ebro, por ejemplo, no dejan de ser ríos muy caudalosos, ¿eh? No te van a soltar el embalse de repente, Pero es un río que cambia mucho. Lo mismo estás pescando en una tabla que te cubre por la cintura, como tienes un pozo que te taparía cuatro veces. Y al final, el cuidado en el río no le tienes que perder, ¿eh? A veces hacemos alguna locura que incluso te habrá pasado que pasas por alguna corriente y dices, joder, ¿cómo me la he jugado? Que he estado a punto de que me llevase el agua. Y solo te llevas el susto, ¿eh? Te le llevas. Joder, ya te lo digo, ya te lo digo. Yo mira, desde que en ese aspecto de cruzar y tal, yo lo decía porque una vez me cago en la punta, me saqué el hombro y las pasé putas. Y además no tenía a quién acudir, porque ya te digo que aunque tengas un amigo un poco más arriba, un poco más abajo, le echas un grito y siempre pueda venir alguien a echarte una mano. Pero estando solo, no sabiendo que te puedas, te digo, me saqué el hombro y las pasé putísimas. Pero bueno, hostia, me pegué un susto, pero dije, mira, esto espero que ya no me vuelva a pasar. Y lo de las corrientes y tal, pues el invento del bastón de vadeo, que es algo que se agradece cada vez más también, ¿eh? Que yo me decía, bah, para que yo son esas mierdas no necesito. Pero desde lo empiezas a usar y dices, para, es que esto te da esa tercera pata, te da mucha más estabilidad. Y te atreves a hacer cosas que de otra manera es imposible hacerlas. Sí, además yo creo que hasta con los años nos volvemos un poco más miedosos, ¿no? De jóvenes dices, va, yo arreo y paso por ahí, no lo piensas tanto, pero ahora sí que es verdad que yo lo del tema del bastón todavía no lo uso, pero en más de una ocasión tienes que echar un palo de la orilla y dices, ostras, que por aquí no paso, ¿eh? O sea que sí, sí que es No, verdad que. no. Acabar, yo te voy a decir una cosa, no es por nada, ¿eh? Esto no es tal, pero acabarás usando uno porque en el momento en el que sabes que llevas un bastón en la cintura, que aunque lo lleves replegado y haya días que ni lo despliegues, pero cuando lo necesitas lo despliegas y lo puedes usar, hostia, es una ayuda, sobre todo, pues eso, esos típicos pasos en zonas de corrientes, en zonas que no está muy seguro el tema y tal, siempre, siempre ayuda un huevo. Y yo cada vez lo uso más. Cada Sí, vez y a lo mí uso me más. tocará, no creas que no, me tocará. No soy reacio a ello, ojo, no soy reacio No, no. porque lo he visto que en más de una ocasión me las he visto, la verdad, me las he visto. Pasamos putas. Además, encima de eso, vamos de valientes muchas veces en el río y dices, venga, tira que yo paso. Digo, hostia, que yo paso. Y de esas que dices, hostia, para adelante, para atrás, no sé cómo voy. No, estás mirando a un lado, al otro y al final, pues eso. Pasas Como a te puro entre esa huevo. duda. Esa duda, malo, malo. Pasas a puro huevo casi casi ya, pues, al final casi casi por cojones, me dices, ostras, pero claro, llevas, si no llevas ayuda, si llevas ayuda lo pasas, ya te digo, sin problemas. Sin problemas y además sin miedo. Y es una gran ayuda. Pero bueno, oye, cosas que pasan en la edad, supongo que será cosa de la edad. Sí, eso es la edad, el atrevimiento. Sí, ya te digo yo que sí. Oye, por cierto, y ahora sí ya volviendo a cambiar de tema, que estamos saltando de una cosa a otra, estoy últimamente, me suscribí a tu canal de YouTube y estoy todos los días, me llegan notificaciones, macho, estás subiendo vídeos prácticamente, si no todos los días, casi todos. Estamos activos, sí, la verdad es que tenemos un ratito y estamos activos en las redes. ¿Cómo se te ocurrió meterte? Bueno, es decir, al final, pues ya ves, yo me meto en estos fregados, yo en este, tú en el tuyo, Isma que anda por ahí también, que es otro fenómeno que además nos da sopas con ondas a todos, porque es el que más tiene de seguidores de lejos. Pero bueno, es Sí, decir, sí. que al final nos vamos metiendo en estos fregados, nos vamos y tal, y joder, pues a mí me gusta sobre todo hablar de estas cosas con gente que tiene también otros canales, por eso, por coger ideas, por compartir conocimiento, ¿no? Que muchas veces pues hay cosas que haces tú que te funcionan, pero resulta que al otro le funcionan mejor, que no sé qué, que no sé cuántos. Y como estamos metidos, yo considero que estamos todos en el mismo barco y que lo que es bueno para ti es bueno para mí y lo que es bueno para mí es bueno para ti. O sea, eso lo tengo muy claro. Y joder, me da cierta envidia, lo tengo que reconocer. Ver que vais como un tiro. Tú estás todos los días subiendo vídeos, tienes un montón de vídeos de montaje, tienes un montón de vídeos pescando y joder, va la cosa bien, ¿no? Sí, a ver, la cosa tira para adelante. Empezamos, bueno, el canal de YouTube le tengo hace ya muchos años, pero no lo tenía con vida y bueno, pues que si montas un canal, que si no, al final nació Mazuelas Fly Fishing y bueno, dedicamos mucho tiempo al montaje, como dices. Empecé mucho con el tema del montaje porque creo que se está perdiendo. Creo que el tema de la pesca, aunque pueda tener críticas o me da igual las críticas, creo que se está perdiendo mucho. No hay muchos jóvenes por el río y bueno, a veces hay incluso falta de información, aunque dices, joder, si tienes internet, tienes las redes sociales, Sí, pero muchas veces la información es muy opaca, no es transparente y nadie te dice una verdad completa. Y bueno, pues al final nació el tema de los montajes por ahí. Digo, vamos a iniciar a gente, a ver si la gente responde. La gente respondió muy bien. Y yo me sorprendí, digo, ostras, que se está suscribiendo aquí gente a punta pala. Digo, ¿por qué no les voy a ofrecer un poquito de acción, como llamamos nosotros? Yo incluso realizo colaboraciones. Para mí esto, pues no es más que una forma de escape y realizo colaboraciones con canales amigos, como con Meseta Natural, Wilfario, Truchas Libres, etcétera. Y la verdad es que al final es una forma de divulgar lo que nos gusta, ¿no? La pesca. No, no, está claro. Claro. Está claro que al final, entre unos y otros, pues ese es el fundamento. Me hace gracia porque una de las veces, yo he hecho alguna, de hecho tengo metido en la cabeza que para la temporada que viene haré aparte de esto, o al margen de esto, o complementario con el tema este de las entrevistas, haré vídeos de pesca, eso lo tengo clarísimo. Pues al final, siempre que haces un vídeo de pesca o siempre que haces un vídeo de montaje, generalmente suelen estar siempre entre los más vistos con mucha diferencia. Es lo que la gente quiere. O sea, que estamos aquí un rato charlando, sí, hay gente que le interesa, la gente lo suele ver en una o dos tandas, o si es un programa muy largo, en tres veces y tal, pero lo que la gente quiere ver es eso, canales de pesca, peces, moscas, montajes y demás. Y las veces que he hecho pruebas, eso ha funcionado y ha funcionado como un tiro. Los montajes, por ejemplo, creo que el vídeo, en este canal, el vídeo más visto me parece que es uno de montaje de un díptero o algo así, que tiene, Sí, vamos, una diferencia abismal con el resto de vídeos. Y eso, fíjate. pues dices, joder, pues funciona. Sí, funciona. La gente realmente quiere acción. Luego ya depende en lo que tú quieras basar tu canal. Bueno, hay gente que basa el canal en sacar peces grandes o truchas grandes y bueno, pues cierto es que al final te atrae audiencia, porque todo el mundo quiere ver una trucha grande. Bueno, pues yo lo baso más en el tema de conocimientos. Transmitir conocimientos, con qué equipos se pescan, qué diámetros de hilo, qué moscas utilizas más en cada época del año, qué ninfas están un poquito más en el candelero de moda en competición. Al final eso es lo que yo trato de divulgar y sobre todo, pues buen rollo y bueno, pues al final creas una comunidad de gente que te escribe, no te voy a decir a diario, pero en todos los vídeos hay gente que no falla. Y bueno, pues al final siempre ando dándole una vueltina diciéndoles, mira, de alguna manera tengo que recompensar a esta gente que está ahí todos los días. Digo, les tengo que recompensar a ellos porque realizo sorteos en el canal, realizo sorteos, pues material de pesca o algún detalle que me da algún compañero, pero me gustaría recompensar a la gente que realmente está ahí en mi canal, en este caso en Mazola Fly Fishing, día a día, porque al final los ofrecimientos de ir a pescar son la leche. Lo mismo me llega de Pamplona un tío que me llega de Sevilla que te dice, oye, vente aquí a pescar y no sabes ni cómo agradecérselo, ni claro, vas a decir, oh, con todo el mundo no puedo al final quedar y me gustaría tener un detalle. Y yo te digo de verdad que si puedes meter acción, que metas unos montajes y que metas vídeos de pesca, mételos porque yo creo que al final es la forma de divulgar y que la gente vea que ir a pescar al río no es como me dicen a mí en el trabajo, joder, menuda paciencia al pescador, echar la caña y quedarte ahí. No, no, si es que yo no me quedo ahí, si es que esto no va de eso. Entonces Eso hay que divulgar. de la paciencia del pescador, creo que es el mantra que más he comentado en mi vida, que no, que a mí esa pesca me aburre igual que a ti o más. El hecho de estar allí con el corchico y tal, como esa, me aburre. Más que a ti seguro, pero que la pesca no, o por lo menos la que practicamos nosotros no es eso, está claro. Eso está claro, que ese es el vicio. Sí que tengo, y bueno, le daré una vuelta, pero sí que tengo intención de cara a la temporada que viene. Bueno, esta anterior no, porque bueno, no he podido, circunstancias, la verdad es que este año pasado he pescado muy poquito y no he podido, pero sí que he visto y estoy empeñado de cara a la temporada que viene a hacer algo con vídeos de pesca, evidentemente, porque le suelo decir a un amigo, digo, el año que viene no me saca del río, me cago en la punta ni la Guardia Civil. Con el vicio que tengo y el año pasado que no he podido que este año que no he podido pescar, el año que viene no me saca ni la Guardia Civil y tengo en mente hacer algo, tengo tiempo porque de aquí a que empiece la temporada pues le puedo dar forma y quiero verlo, quiero darle una forma bonita y hacerlo bien, pero tengo esa intención porque ya digo que os veo, claro, pues el canal tuyo, el de ya digo, el de Isma, hay un montón de canales de gente que está haciendo un montón de vídeos muy chulos de pesca y dices, joder, pues yo no digo uno más, pero en el fondo es un poco lo que dices tú, se trata de divulgar y todos tenemos algo que decir y oye, pues lo decimos. Y si un día pues te pego un telefonazo, oye, Mazuelas, vamos a pescar juntos y lo grabamos y lo hacemos y lo sacamos y fuera, que se trata de eso. Al final, yo creo que una de las cosas más chulas de esta de la pesca, y sobre todo cuando te metes en estos líos de YouTube, de tal y que cual, es que lo que dices tú, al final tienes un compromiso con el que está al otro lado, tienes un compromiso y adquieres un compromiso grande que de alguna manera quieres devolverle a la gente lo que la gente te da. Y es pues eso, la forma probablemente pueda ser esa. Es súper gratificante. Supongo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? Pero es súper gratificante que de repente un día te llega un WhatsApp o te llega un correo electrónico o te llega un mensaje de alguien que te manda, joder, tío, estoy encantado, me ha gustado mucho tal programa, me ha gustado cómo has afrontado esto, me gusta y joder, eso a mí me llena de, como diría aquel, de orgullo y satisfacción, macho, porque es la gasolina al final con la que nos movemos, eso está claro. Sí, al final es el tema que más te puede llamar la atención, ¿eh? Aquí no hay otro tema más que tú enciendes el móvil o el ordenador en casa, coño, un mensaje de este tío. Uno te pregunta por el equipo, otro te dice, joder, pues en esa zona pesco yo habitualmente, otro te invita a una zona que él conoce a pescar y al final, pues, es lo que más te motiva a la hora de tener el canal de YouTube, pues es el ver las reacciones que tiene, tanto en comentarios, los comentarios es una pasada. Yo procuro responder a todos, no dejo ninguno, sea bueno o malo, me gusta comentarle porque, oye, al final estamos expuestos, la crítica llega y hay que afrontarla porque va a llegar, puede llegar intencionadamente o desintencionadamente, pero va a llegar. Y bueno, hay que aceptarla como es, no todo el mundo va a pensar igual que tú y tirar para adelante, pero al que le guste, pues nada, ya saben, se suscriben al canal que es totalmente gratuito y de hecho ya ves que estamos subiendo, bueno, yo no pensé, realmente cuando yo empecé con esto, yo decía, ¿pero qué dices? Voy a llegar yo a tener 4.000 suscriptores, pues ya van 5.300 casi y eso no para, así que nada, algo estamos haciendo bien, la gente que lo vea, pues ya ve el contenido que tenemos y si podemos ayudar a alguien, a uno que podamos ayudar, pues encantados de la vida. Eso me gustó mucho cuando pues contacté contigo con el tema de hacer este programa y tal, que me decías que estabas metido en el tema de la divulgación y lo de los cursos. Me llamó la atención, ¿no? El tema de toda la parte divulgativa que se nota en los vídeos tuyos, lo comentas y siempre estás, pues eso, que si este hilo, que si esta caña, que si este es el equipo, que si hago esto, que si hago lo otro. Y todos estos cursos que estás ahora, cursos o, bueno, sí, bueno, cursos a fin de cuentas, ¿qué coño? Eso funciona así, que estás en este momento sacando montaje, un poco de todo que mola un montón, ¿no? Al final, pues oye, el que sabe, pues tiene un poco, entre comillas, la obligación de ayudar y de transmitir sus conocimientos al que no sabe, ¿no? Y ahora tenemos la suerte de que la forma puede ser a través de hacer, pues, todo temas de estos online y eso siempre es interesante. Sí, efectivamente. Mira, yo tengo una anécdota que yo no la voy a olvidar en la vida, ¿eh? Y no es que me la... Bueno, igual ahora con la edad no me lo tomaba mal. Igual en su día sí, pero yo me acuerdo que yo era un chaval y estaba empezando a pescar en esto la mosca seca. Y bueno, fui con unos compañeros a pescar. Al final eran unos compañeros de aquí de Burgos. No eran muy conocidos, pero bueno, eran compañeros. Y el caso es que íbamos a pescar a ninfa. Por aquel entonces pescábamos a la polaca, no nada del hilo. Y bueno, tenía la caja de moscas un compañero allí encima del capó del coche y yo dije, joder, pues me voy a arrimar a ver qué moscas tiene este tío y tal. Y según me arrimé, me la cerró en los morros, ¡pa! Y no me sentó bien, la verdad, en ese momento. Luego ya, pues con el tiempo dije, bueno, me da igual. Pero al final dije, esto es muy hermético y joder, aquí no hay manera de aprender. Ahora sí cuentas con internet, antes no teníamos internet. Pero bueno, yo creo que a los peques o a los más jóvenes hay que ponérselo un poco más accesible a día de hoy, porque si no, es lo que te digo, tú vas por el río y ¿a cuánta gente joven ves? Si ves a uno, dices, coño, mira un chaval, es que te llama la atención, porque dices, coño, un tío de menos de 20 años, ostras, y eso no puede ser, se está perdiendo. A mí yo soy pescador pues de generación en generación, a mí me lo pasó mi padre, me llevaba al río muchísimo y eso se está perdiendo. Y aquella anécdota de la caja moscas me llegó porque digo, no puede ser. Vale que todos tenemos un truquillo que igual eres receloso o lo que sea, vale, pero ostras, tienes que poner en el camino adecuado. Eso de dar palos de ciego con la gente, a mí no me gusta, personalmente. Yo no me pasó lo de la caja de moscas, pero sí que me pasó algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que estábamos un día en un lago de estos de, pues el típico, pues fíjate, estamos hablando de cuando pescábamos en estos lagos de intensivos, pero cuando no había como hay ahora, sino que pues había igual, pues uno, ninguno, o hace muchos años, en un lago de estos de truchas arcoíris pescando. Y había un tío con un streamer y bueno, sacaba peces más que los demás. No te voy a decir que había sacado muchos más que los demás, pero cuando yo sacaba igual uno, pues el tío había sacado tres o cuatro. Y andábamos todos dando vueltas por la orilla del lago y cada vez que nos lo cruzábamos echaba mano a la caña y siempre tapaba el streamer que llevaba. Y decía yo, pero este tío, ¿por qué hace eso? Es decir, que está sacando más peces que yo. Pues a lo mejor mañana saco yo más peces que él, pero ¿qué sentido tiene que me cierre? Que me tape la mosca, ¿para qué? Pero que decir que estamos, no sé, ¿le van a dar un premio cuando salgamos de aquí o cómo va esto? A mí me llamó la atención de decir, joder, qué tontería está haciendo el tío este, tapando el streamer. Decir, me parece muy bien, pero te dan ganas de decirle, y digo, oye, macho, que a mí que, o sea, que decir que enhorabuena, pero vamos, que no tengo ningún problema. Y yo, ya verás, o sea, estoy pescando con este y si no me funciona, pescaré con este y si no me funciona, pescaré con este, pero vamos, que no sé qué sentido tiene que cada vez que me cruce contigo me tapas la mosca, es que no le veo ningún sentido, pero bueno, oye, hay gente para todo, que decía aquel. Y eso ha sido siempre habitual. Por eso, a mí me gusta, yo vamos, o sea, estoy encantado con esto, me gusta divulgar, me gusta hablar y me gusta que la gente pues también enseñe y joder, y que el conocimiento se comparta. Que tú hagas montajes de moscas, le enseñes a la gente las moscas que usas, cómo las monta, cómo montarlas. Oye, pues mira, esta técnica, pues este no sé qué, pues este no sé cuántos. Joder, eso a fin de cuentas nos va a enriquecer a todos, joder. Sí, claro que te va a enriquecer, claro que te va a enriquecer. Es un poco eso que comentas, es el ocultismo, ¿no? De la pesca. Y bueno, yo creo que antaño igual, no sé, el pescador antiguo, tradicional, digamos, que se llevaba las truchas a casa, era otra mentalidad, pues no sé, tenías un poco igual ese comportamiento, pero a día de hoy, yo creo que fuera de la competición, no, no tiene, vamos, yo no le veo sentido. Mira, te voy a contar otra anécdota que me pasó con un chico y es que esta es curiosa porque la he vuelto a ver. Un día estaba pescando en Soria, precisamente en el río Duero, en el mes de octubre, y me encontré una bicicleta en la orilla. Y bueno, pues en la orilla de enfrente había un chaval, pues tendría 13 años, 13 años posiblemente. Y le digo, chaval, ¿qué haces ahí? Iba yo con la pareja y me dice, oh, es que he dejado las ninfas aquí, no tengo más, porque las compro en una armería del pueblo y no tengo más. Y le digo, sal de ahí, por favor, que vamos a tener un susto. Le digo, ¿esta bici es tuya? Me dice, sí. Digo, pues mira, te voy a dejar aquí un puñado de ninfas que tengo aquí en el chaleco de sobra. Y me dijo, no, espera que cruzo. Cruzó para allá y le di pues 2 docenas de ninfas. Se las dejé, me fui y seguí pescando. Al volver le vi sacar una trucha allí, había mucha gente del Campano Soriano delante y me decía, oye, gracias, y tal. Digo, de nada. Pues el caso es que hace 4 años, 3, 4 años, estoy pescando en un campeonato de España, en León. Y, joder, digo, cago, ¿y este chico cómo me suena? Y ya le pregunté a un compañero suyo que era de Soria, le digo, oye, este chico, pregúntale por favor si un día le dieron en el Ares de Garray, un tío se acercó y le dio un montón de ninfas. Y coño, que era él, que se llamaba David. Dice, joder, eras tú el que me dio las ninfas. Digo, efectivamente. Y dice, joder, ¿cómo te lo agradezco? Pues mira, un chico que ha seguido con la afición y al Claro. final pues le pone sobre los pasos. Si no ese chico, pues vete a saberlo, podría haber dejado perfectamente. Entonces, yo creo que en nuestra labor llega un momento que al final tienes que pensar y decir, bueno, mira, yo he pescado, yo creo que ya casi lo que tenías que pescar, has disfrutado y ¿por qué no lo vas a compartir con otras personas que sean afines a ti? Yo creo Sí. que está bien. Pero sí que además se trata de eso, que es decir, que en un momento determinado, si tú puedes, estamos en lo de siempre, si puedes transmitir tus conocimientos a otro, joder, pues eso a fin de cuentas va a afianzar tus conocimientos y va a afianzar los conocimientos de la otra persona y va a ser bueno para ti y va a ser bueno para él. Es que no, yo eso, mira, eso sí que no lo he entendido nunca. Y estamos, a ver, bien es verdad que estamos en un momento en el que pues en internet hay muchísima información y hay muchísima mierda también. O sea, las dos Eso, cosas. Y es eso. muchas veces es un problema y es una labor difícil el separar la paja del grano, que se suele decir, porque, o sea, es decir, mierda hay mucha y tal, pero coño, pero joder, pues si somos capaces de poder manejar eso y darle a la gente la información en condiciones, pues siempre será bueno para todos. Por eso digo que lo de los canales de YouTube y el que la gente difunda y que tú tengas, a mí es un orgullo, a mí me encanta y ojalá hubiera más y ojalá hubiera más gente que se dedicase a todo esto, porque al final, coño, pues es interesante ver cómo yo, que soy un tío de Pamplona, veo como tú, que eres un tío de Burgos, hace las cosas, las veo como las hace uno de Galicia, veo como las hace uno de Extremadura, veo cómo las hace, y al final pues vas cogiendo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ellos también van cogiendo y al final pues nos retroalimentamos todos, joder, que es de lo que se trata, vuelvo a repetir. Así es, te retroalimentas, como tú acabas de decir, y es que ojalá, como dices, hubiese más, porque al final lo que hace es dar más visibilidad, ¿no?, a este deporte, porque yo lo sigo considerando un deporte, la pesca a mosca, y la verdad es que es lo que te digo, joder, ¿cuánto hace que no ves a un chaval pescando? Pues yo, salvo mi sobrino y mi hijo, este año, pues no sé si he visto a uno, es que no lo sé, es que dudo ahora mismo, digo, coño, ¿he visto a uno? No te sabría decir qué día le he visto. Ahora, gente de 30 para arriba, sí, pero de 30 para abajo... Yo lo veo en las competiciones. Bueno, tenemos ahí un poco más fuera de lo normal, Euskadi, que tiene una buena escuela de pesca y, bueno, pues tiene jóvenes. Pero sales un poco de ahí, de esos 6 u 8 que puede tener Euskadi, y es que no hay chavales. Vas a un campeonato de España y hay 4 chicos de las categorías inferiores, te suben a cuentagotas. En Castilla y León, creo que juveniles, no sé si habrá 6 ahora mismo en la escuela de tecnificación, ¿eh? Me pillas un poco en fuera de juego, pero vamos, unos números súper bajos. A mí me cuesta creer que en Castilla y León no pesquen más de 6 chavales. Me cuesta mucho. Castilla y León, que no sé, quiero decir, cuando hablas de pesca, yo hablas de pesca en España y dices, joder, Castilla y León. Castilla y León es poco menos que 6 chavales en juveniles. Bueno, pues eso claro. es para que la federación se lo hiciera mirar, No sé si es falta de información, no lo sé. El caso es que al final dices, jo, es que no hay chavales, y es verdad que no les hay. Hablo con las tiendas de pesca y me dicen lo mismo, es que no viene relevo, tío, no viene gente joven. Es un deporte de todas formas complicado, ¿no? Es que, quiero decir, tú por las mañanas, tú tienes hijos y lo vas a ver enseguida. Llega el sábado, oye, hay que llevar al chaval porque tiene partido de fútbol o que no sé qué. Va, lo coges, lo llevas y mira, no hace falta, o sea, le das, con que le lleve las botas es suficiente. Toma, ala, venga, tira para adelante. Corre, juega, tal y cual. Con la pesca tienes que llevarlo al río, tienes que equiparlo, tienes que no sé qué, tienes no sé cuántos. Y hostia, eso también es jodido, ¿eh? Eso también es jodido porque no es fácil. Miguel. Lo más importante, tienes que volverlo a llevar a casa. No puede eso pasar también. Nada porque te cuelgan, ¿eh? Eso también. Eso matan. También. Por eso te digo que no es fácil. Yo entiendo y no. Comprendo que para los chavales es jodido que se puedan meter en el tema de la pesca, ya no por el hecho de la pesca, sino por el hecho de que, como los padres, pues el llevar, es decir, lo fácil es llevarlos al fútbol, llevarlos al baloncesto. Y oye, pues mira, ahí tienes un grupo, como hay un montón de chavales, hoy me toca a mí, pasado le tocará al otro y tal, y la gente se apaña. Pero hostia, llevar a un crío al río, llevarlo a pescar, si a ti no te gusta la pesca, te lo digo porque es algo que yo lo he vivido en mis propias carnes. Es decir, yo me acuerdo que yo estaba de siempre y me ha gustado la pesca, de siempre, desde que era chaval. En mi familia no había ni un solo pescador y yo empecé a pescar cuando me saqué el carnet de conducir. Fíjate, hasta entonces no había ido nunca, o sea, quiero decir, no había ido. Había ido alguna vez con un amigo, su padre, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, tampoco quieres volver loco a la gente porque dices, joder, macho, la gente tendrá su vida y sus historias, pero y te apañabas como podías. Pero cuando me saqué el carnet de conducir y pude empezar a ir al río, fue cuando empecé a pescar. Y te estoy hablando que yo me saqué el carnet de conducir con 19 años, o sea, quiero decir que es el tema es así, es una cuestión que es una forma, es difícil. Hacer que la gente entre. Es difícil. Ya lo creo que es difícil, Miquel, porque es que la situación que tú me estás comentando, pues te ves sin medios, no tienes dónde ir, y si tienes suerte y vives, como me pasa a mí, que yo tengo el río, yo tengo un escenario deportivo social a 5 minutos de mi casa. Si tienes esa suerte, a mí eso me dio la vida cuando era un chaval, porque claro, mi padre trabajaba, yo cogía, salía de clase, agarraba la mochila con un badeador de neopreno de aquellos de 5 milímetros... Uh-huh. Con plena solina y arreabas con tu caña de mosca ahogadas y pasabas allí la tarde en el río con otro colega, porque al final de tener el río cerca, yo creo que era lo que fomentaba que más gente pescase. Porque si te pilla pues, en una ciudad como Madrid, pues está muy complicado. Pues eso te digo, o en una ciudad como Madrid, o pudiendo tener el escenario a 5 minutos. Bueno, si tienes el escenario a 5 minutos, vas a pescar, pero es decir, te pasa como a mí en Pamplona, que yo no tenía a nadie que me pudiese llevar a pescar, porque claro, no lo voy a liar a mi padre todos los fines de semana. Oye, llévame, porque ya para. O sea, Exacto. entonces, claro, cuando yo pude tener independencia, cuando me saqué el carnet de conducir y pude conducir, joder, fue cuando empecé a ir a pescar. Cuando empecé de manera regular a ir a pescar. Y bueno, ya, pues eso, pues ahora ya. Pues depende única y exclusivamente de mí. Por eso entiendo que el que haya chavales jóvenes que puedan o no puedan entrar, depende muchas veces de. Esto es como lo de las mujeres. Joder, es que no hay mujeres que pescan a mosca. Es que es complicado. Y todas las que yo he conocido, casi todas las que yo he conocido, han empezado a pescar casi por lo mismo. Luego se quedan porque esto al final engancha a cualquiera y es un vicio malo, el vicio de la pesca. Pero casi todas han empezado igual. Por no, voy a acompañar a la pareja, voy a acompañar al novio, voy a acompañar al marido, no sé qué, papá, papá, papá. Pa. Y al final, pues empiezan así. Y con los chavales es prácticamente lo mismo. Tienes suerte y tu padre te lleva, cojonudo. No tienes suerte y tu padre no te lleva, si te gusta pescar. Pues al final te tiene que gustar mucho para que luego, una vez que puedas manejarte, puedas ir por tu cuenta y empezar. Y luego, además, quiero decir, gente que te enseñe, porque encima empiezas con un bagaje todavía más negativo, porque estás con 20 años, te vas a meter al río y dices, pero si no sé ni cómo se ata una mosca. O sea, que eso va por ahí. Bueno, y ahora, pues eso, volvemos un poco a lo de antes. Si tienes a alguien que te enseña y ves vídeos y tal, y la gente te habla y te encuentras por la calle, a mí me pasa algo curiosísimo, que lo agradezco un montón, además, ¿eh? Pero me ha pasado más de una vez, supongo que a ti también te pasará. El ir por la calle en Pamplona muchas veces y tal, y de repente te viene un tío, te saluda, hombre, Miquel, ¿qué pasa? Y lo miras como diciendo, ¿y este quién es? No lo conozco de nada. Entonces, claro, te empieza a hablar de la pesca y tal, igual, y echando virutas relacionas, y muchas veces ya alguno se te queda mirando como diciendo, hostia, me parece a mí que este, y muchos te pillan, pero hay otros que ya le vas cogiendo el callo, empiezas a hablar con él y no se da ni cuenta de que no sabes ni con quién estás hablando. Pero bueno, tiene su gracia y yo eso ya tengo que lo agradezco un montón porque es algo que no me había pasado nunca. Y joder, que vayas por la calle y te venga un tío de que no te conoce, que no sabes quién es, y te empieza a hablar, pero además de una manera tan, tan natural, de pesca y tal y cual, pues hace ilusión y a mí me gusta mucho, joder. Gente que Sí. además lo hace con toda la buena voluntad, que eso es lo mejor de todo. No, sí. A mí también me ha pasado en Burgos, me ha pasado incluso en León, salir en León e ir a una cena y salir un poco de fiesta y conocerme allí la gente y decirme los pescadores de allí, que eran de León, gente muy conocida. Bueno, no sé si lo puedo decir, bueno, un saludo a Rubén Santos, por ejemplo, estar con ellos de fiesta y decir, manda cojones. Te conocen a ti, tío, que eres de Burgos, y no nos conocen a nosotros, que somos de aquí de León. Digo, pues se da la casualidad, y aquí en Burgos igual vas con el chaval y, coño, joder, tú eres Mazuelas o tal. Digo, pues sí, o en el río pescando, cuando te ven, hay mucha gente incluso que se queda a verte pescar, porque hay mucha gente que pesca mejor que yo. Pero bueno, también hay gente que pesca un poco peor. Entonces la gente te dice, leches, ¿te importa que me quede contigo a verte? Digo, bueno, quédate si quieres, yo sigo pescando, no hay ningún problema. Y al final, pues la gente te conoce, y no solo en el río. Tú vas por la calle, como bien dices, y te para una persona que no sabes ni quién es. Joder, tú eres el del canal Mazuelas Fly Fishing. Me pasó este año pescando en el río Carrión, que bueno, coincidí con un estadounidense que era profesor en la Universidad de Valladolid. Y el tío se llama Brandon, se hizo unas fotos allí con nosotros y encantado. Digo, cago en la mar. Digo, fíjate hasta dónde llega el canal de YouTube, macho. Es increíble. Sí, No no, lo eso es piensas, a veces así. no lo piensas. Eso es así, es llama muchísimo la atención. O sea, yo a mí, a ver, no te voy a decir, pero me gusta sobre todo porque eso quiere decir que lo que estás haciendo sirve y que la gente te ve, no tiene más historia. Exacto. Y encima eso, que la mayoría de la gente te con una o sea, gente agradecida, ¿no? Pues me gusta, y muchos incluso, oye, pues ese programa que hiciste con fulanito me gusta porque aquello estuvo, y haces incluso debate, cosa que está muy bien, está muy, muy bien, es muy enriquecedor. Volvemos a lo de antes, es todo muy enriquecedor, sirve para que todos, de alguna manera, sigamos creciendo, y eso es interesante y es sobre todo importante. Eso vamos, yo lo tengo súper claro. Pues sí, mira, al final el tema de lo que estamos hablando, que es la pesca mosca, nos estamos centrando en ello, pues al final lo que hace es que tú puedas divulgar unos conocimientos, ya que esta técnica requiere mayores conocimientos, y es así, esta técnica requiere mayores conocimientos que otras técnicas, que no quiero menospreciar al resto, sino que es una pesca más técnica, vamos a decir. Entonces, el que se inicia, coño, esto no es abrir un carrete, lanzar una cucharilla y dar vueltas al carrete, recoger, recoger. Y coger práctica. Aquí entran en factor muchas cosas. Tienes que volar una línea que no sabes si está especialmente diseñada para utilizar con esa caña que tienes en la mano. No sabes, hablas con gente y te dice, le dices, ¿qué línea llevas? Y dice, no sé qué línea es. Digo, ¿pero es una 3? ¿Es línea 4? No tengo ni idea. Me lo dieron así y con esto estoy empezando. Un bajo trenzado. Digo, no, hombre, no uses un trenzado. Ahora coloca un cónico, vamos a hacer uno anudado o algo. Al final requiere unos conocimientos que si nadie te echa un cable, un pequeño cable y te pone en esa senda, sabes lo que pasa al final, ¿no? Que dejas el equipo ahí abandonado en detrás de la puerta de casa y dices, venga, vamos a otra cosa que no es lo mío. Sí, que te desesperas y que lo mandas todo a la mierda. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿estoy totalmente de acuerdo? No, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, porque echo muchísimo de menos aquellos trenzados de 3 metros y pico que tenía Landa, que esos trenzados eran gloria bendita. Los echo muchísimo de menos. Fíjate que tengo yo alguno, Pues alguno, yo, mira... pagaría mucho dinero por aquellos trenzados, que los he utilizado muchísimo y todo el mundo me decía, pero ¿qué estás pescando con trenzado? Y digo, sí, que le pongo un trenzado a esto y esos trenzados que hacía, que eran extra largos, de 3 metros y medio, me acuerdo que eran súper finitos y tal, joder, los engrasabas bien engrasaditos, menuda maravilla de ojos. Yo con eso pescaba súper a gusto. Súper a gusto. En el resto... Sí. No, pero hasta que los dejó de hacer, no hará, no sé, no te sé decir, pero no hará mucho. No hace mucho. O los dejó de comprar, o no lo sé, porque algo pasó con aquellos bajos y desaparecieron. Y luego me volví loco buscando, haciendo pruebas, pero como aquellos no he encontrado ninguno. Eso era una maravilla. Y los utilizaba para pescar en cualquier lado, ¿eh? O sea, era, joder, yo encantado con aquellos trenzados. Y es que sabes lo más importante de esto de la pesca mosca, que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, al final, lo que a mí igual no me funciona, te funciona a ti. Tú lo pruebas y dices, coño, a mí me funciona. Y al final, demuéstrame que lo tuyo va mejor. Hostia, si tú a mí me demuestras que va mejor, hostia, yo no soy tonto, tío. Yo vengo a pescar y a disfrutar, dame lo que llevas. Yo quiero un bajo trenzado de esos ahora mismo, joder. Es así. No, yo por más que nada por una cuestión de comodidad, sobre todo. Y bien engrasaditos y tal, no cogían nada de agua, flotaban muy bien, era una gozada. Le había pillado el punto. Sin más, le había pillado el punto y los disfrutaba. Ahora, por ejemplo, con los cónicos, pues ya he conseguido encontrar un par de marcas con los que me manejo bastante bien y estoy contentísimo ya con un par de marcas. Pesca con bajo trenzado, si te va bien, es que ¿por qué cambiar una cosa que va bien? Yo, mira, este comentario, esto en las tiendas de pesca pasa todos los días. Dices, no, ¿qué caña me aconsejas? ¿Qué caña es buena? Pues igual no tiene que ser una caña de 800 euros, joder. Igual para ti, según empiezas con una caña de 200 euritos, 150, una línea 4 igual te ayuda más fácil a lanzar, te encuentras más cómodo. A todos no nos vale lo mismo y al final está claro y comprobado. Tú tienes unas cañas que para ti son las mejores, yo tengo las mías, el otro tiene las otras, y igual con uno coincido, pero con otro no coincido. Uy, eso de las cañas también es la hostia. Yo si te digo, claro. si te digo cuál el tipo de, bueno, evidentemente el tipo de cañas que me gustan a mí, que no se parecen americanas. Seguramente no se parecen en nada al tipo de cañas que te gustan a ti. Yo, por ejemplo, hostia, pues es que es lo de siempre, esas cañas blanditas. Yo, por ejemplo, soy incapaz con esas de que ahora todo el mundo usa para el tándem y tal, igual 9 pies y medio y tal, que suelen ser la típica caña sensible que decís, que tal, digo, yo soy incapaz de mover eso. Ahora, a mí me das una caña que tiene una punta, que es todo lo que se mueve es la punta, y soy el tío más feliz del mundo. Claro, o sea, ¿quién te dice a ti que eso no vale? Nadie, no te lo puede decir nadie, porque tú pescas con ello y dices, joder, ¿cómo no va a valer? Mira si vale. No, me refiero a que yo estoy mucho más cómodo con ese tipo de equipo, porque pues al final en un momento determinado te acostumbras a una cosa y te acostumbras al manejo. Ha habido veces incluso que te metes en fregados con gente o en debates, vamos a llamarlo debates, discusiones, que luego realmente en frío piensas y dices, pero joder, tío, ¿qué tontería estabas diciendo? Si esto no funciona así, si esto, es que además esto no es así, cada uno tiene su forma de ver las cosas y además yo no he venido aquí a cambiarle a nadie, a decirle, tú eres tonto, no tienes ni puñetera idea y lo que te digo yo es la realidad, ¿qué va? Estoy en ese tipo de cosas y cada día, yo no sé si será la edad o qué, pero cada día estoy más convencido de que hacer eso es ser un necio. Entonces, Pues al final es lo que dices. Muchas veces dices, no, mira, vamos a hacer una cosa. Yo, esto me funciona a mí. Si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pues perfecto. El día que nos juntemos por el río, yo te dejo mi caña, pruebas, si te gusta bien y si no también, que tampoco pasa nada. Y tan amigos, ¿sí? Nos vamos a echar una cerveza exactamente igual. O sea, que eso no hay problema ahí. Pero muchas veces es eso. Sí, a veces, incluso como antes, te metes en fregados y dices, joder, macho, discusiones bizantinas que además no llevan absolutamente a nada. Nada más que a malos entendidos y hacer mala hostia. Que es justo lo que cada vez tengo menos ganas de hacer mala hostia. Pero bueno, Eso es la edad, ¿eh? Porque me pasa a mí también, ¿eh? Sí, al final, no, así dices, claro. Que pesque cualquiera o la gente que pesque con lo que más se encuentre cómodo y a correr. Si igual una caña que a mí no me gusta, a otro le gusta, no tengo por qué imponerle mi gusto y mi criterio. El tío está cómodo, claro, luego ya dentro de esos parámetros tú puedes decir, oye, mira, Jobar, prueba un poco esto, a ver si así de esta manera. Y hay mucha gente que coge mi caña, por ejemplo, y me dice, no, toma, esto para ti, que yo no me hago con ello. Y ya está, pues no pasa nada. Sigue con lo tuyo. Pero eso es así, que decir, al final, los equipos que hay son, yo siempre lo he dicho, siempre, desde el principio, digo, si te vas a comprar una caña, no te adaptes tú a la caña que te vayas a comprar. Busca una que se adapte a tu forma de pescar. Porque al final, a lo mejor a ti, a la hora de pescar, pues te gusta cuando lanzas las ninfas, pues te gusta tener la punta un poco más baja, por lo que sea, un poco más alta, o te gusta tener el brazo más estirado, más recogido, o necesitas sentir que cuando haces la palanca, la caña hace un movimiento de una manera o tal, pues hasta que nadas con la caña que... Porque no, me voy a gastar 1.200 euros en una caña. Esta es la mejor caña del mercado. Ya, pero si no sabes usarla, tío, has tirado 1.200 euros a la basura. Tal cual. Y es más, vas a acabar de dejar de pescar porque no eres capaz de sacar el rendimiento a la caña, porque no eres capaz de hacer que las cosas funcionen y porque te vas a frustrar y lo vas a dejar. Esto es así. Y ha sido así toda la vida. Con todo, ¿eh? Pues lo mismo pasa con el tenis, con el fútbol, con todos los deportes. Te puedes comprar una raqueta. No, ¿este qué es? La raqueta de Nadal. Ya, pero la raqueta de Nadal no te hace jugar como Nadal, ¿eh? Claro, o sea, funciona que... con él. Eso es, y al final lo que vas a hacer es vender la caña. Si no estás a gusto con tu equipo, lo vas a vender, ya sea la caña, sea la línea. Vas a acabar, bueno, y de hecho ya lo ves, por ejemplo, en plataformas como Facebook, que se anuncian ventas constantemente, y te da igual la marca de la caña, ¿eh? Que sí. Pueden ser cañas que estén ahora mismo muy de moda en la actualidad y la ves ahí en venta. Es porque hay gente que no se hace a ella. Siempre he pensado que en esto de la pesca mosca, como al final sacar un pez es relativamente fácil. Entiéndeme, ¿eh? Es decir, cualquiera que al final mete horas, saca peces. Sepas más, sepas menos, tengas mejor equipo, tengas peor equipo. Entonces, la gente se piensa, o ha habido mucha gente que se ha pensado que dice, joder, pero eso, vamos a ver, yo voy al mismo escenario al que va Arcai. He pescado con él varias veces. Y él con ese equipo saca peces y tal, pues si yo me compro el equipo de Arcai, como pesco igual que él, voy a sacar los mismos peces. Y esto no funciona así, ¿eh? No. Esto no funciona así. Por mucho que tú te compres el mismo equipo que David, David hay uno y es y las horas que mete y tal y cual. Tú con ese equipo no vas a sacar las truchas, eso está claro. Eso es como digo yo a él, el number one. Sí, pero entiéndeme, hay que decir, digo David como puede, porque ahora mismo sigue siendo el número uno. Bueno, en el ranking creo que está ya en el número dos, que lo han actualizado, en el ranking mundial está el número dos, pero quiero decir que, claro, comprarte, no sé, o sea, no, me voy a comprar las botas de Messi y entonces pues me darán el balón de oro. No, amigo, esto no funciona así. Esto y no las funciona zapatillas así. De Kobe Bryant, ¿no? También, claro. Exactamente. No, no, no. Esto no funciona así. De hecho, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Sí, tú habrás visto, no. Tú mismo habrás visto que hay gente por el río que dice, joder, ¿cómo pesca este tío y tal? Y al final tú le ves y dices, pues si lleva un equipo de 80 pavos. No lleva más, ya. Pero el tío ha mamado río desde pequeño, sabe lo que hace y saca truchas. Mira, yo tengo un amigo aquí en Pamplona, que le saludo desde aquí. Muy buenas, Luis. Este año te de llamar, hemos de ir a pescar más de un día. Pues el año pasado no hemos ido. Yo tengo un amigo ahí en Aoiz, que es la hostia. Yo cuando lo conocí, alucinábamos. O sea, cuando lo conocimos, Carlos y yo, alucinábamos. Decía, pero este tío... Y era un tipo que lo veías con una caña china, con un carrete también chino, no sé qué. Pues no, y lo veías moverse por el río y decías, hostia, este tío ha metido más horas en el río, más horas que el copo. Y efectivamente, más horas que las piedras. Y saca peces donde tú dices, bien, pues lo saca. ¿Por qué? Porque tiene un don lo de este tío es un don. Y le des el equipo que le des, tiene un don y saca peces donde tú ni los ves. Y es una cosa increíble. Yo, ese tipo de gente, además, que son los que conocen los ríos, los que saben, los que van, los que tal, ojo, pues es una maravilla verlos pescar. Hay muchas veces que dejas la caña en la orilla y simplemente me disfruto viéndolo pescar. Porque sí, es increíble. Claro. Y siempre, siempre, siempre hace algo que luego dices, ¡qué cabrón! ¿Pero cómo lo ha sacado de ahí? ¿Pero cómo ha tirado ahí? ¿Eh? Efectivamente. Te quedas mirando y dices, ¡pero qué cabrón! Pero, tío, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? No, porque... vale. Pues nada, pues ole. Te quitas el sombrero y dices, pues nada, tío, eres un fenómeno. Pues a mí ni se me habría ocurrido hacer esto. Así que eso siempre lo he pensado. Siempre lo he pensado, que la experiencia es un grado y el conocer el río es algo que te da pues mucho más que toda la técnica que puedas tener del mundo. La técnica ayuda, pero si tú conoces el río, es que tienes mucho ganado. Sí, tienes ganado. Yo, algo que te da la competición y no te puede restar nadie, es que ves a mucha gente pescar. Ves de todo tipo y condición, pero es que al final ves a gente, nada más que entra al río, dices, este tío pesca. No tienes más que verle entrar en el agua y decir, este tío pesca, me va a dar la manga, este me va a dar trabajo. Y ves a otra persona pues que anda pues con un nivel más bajo, anda un poco más perdidito, y dices, oh, este hombre hay que echarle un cable por aquí y por allá, porque si no, este hombre no tiene las mismas cualidades que lo que acabo de ver. Y es así, esa gente que tú ves en el río, cómo se mueve, como dices tú, cómo se mueve, mira desde dónde se ha puesto para lanzar allí la mosca, tío, y que encima ha sacado la trucha, la madre que le parió, es increíble. Pues ese tipo de gente en competición tú lo puedes ver. Para mí es lo mejor que tiene, que te expones en una palestra y dices, aquí te tengo para mí 2 horas. Sí. Yo, por ejemplo, este año en el Nacional he controlado a David Alcai y lo he tenido 2 horas para mí. Le mando un saludo desde aquí y digo, joder, es que me gusta, como dices tú, me gusta verle pescar. Claro. Es que es verdad. Disfrutas. O sea, a mí sí. es una de las cosas que más me gusta. Aparte de pescar, una de las cosas que más me gusta es ver pescar a la gente. Sí, me da igual quién sea. Tú, yo siempre, además suelo hacerlo casi siempre, vas al río, tal, ves un tío que está lanzando, que está pescando, que se está moviendo, y generalmente antes de meterme al río y ponerme yo a lo mío, me suele gustar ver a la gente pescar. Y siempre, sí. de casi todo el mundo, por no decir de todo el mundo, sacas detalles. Eso digo yo, que se aprende de todo el mundo. Yo siempre lo he dicho, de todo el mundo puedes aprender algo, hasta del paisano del pueblo, que tú le ves llegar allí y dices... Este tío, me cago, y se pone ahí a la orilla del río, te hace un bote de truchas y todavía no te has enterado por dónde te ha venido la fiesta. Y dices, ¿qué ha pasado? De ese, precisamente, además, generalmente suele ser de los que más se suele aprender. Pero ese es lo típico que vas... A mí me pasa muchas veces, estás en el Irati, es el río que tienes más cerca aquí en Navarra, y siempre hay gente pescando. Entonces te asomas a algún puente, vas a algún sitio y ves a un tío que está metido en una zona... Y dices, tú sabes que también hay peces ahí. Y dices, a ver, hostia, pues este no se está enterando mucho de la fiesta, porque allí donde está pisando suele haber una trucha, pues al final ya más o menos conoces las zonas. O sin embargo lo ves al otro y dices, no, este ya sabe lo que hace. Y siempre, siempre, siempre sacas detalles de todo el mundo. Sacas detalles de todo el mundo. ¿Sabes lo mejor de este mundo de la pesca? Que al final, bueno, internet nos ha dado la posibilidad, pero... Al final tienes, yo las voy a llamar amistades, tienes amistades por toda España, porque vas conociendo a gente y gracias a la pesca, igual que otro dice, no, es que yo me he dedicado a fútbol sala, por ejemplo, o a fútbol, y conozco a gente de aquí y allá, pues nosotros con la pesca tenemos la oportunidad con las redes sociales, ¿no?, de llegar a toda esa gente que de otra forma no llegarías. Y yo tengo grandes amigos que he hecho a través de la pesca y a través de las redes sociales. Y sin ellos, pues os dirías, joder, es imposible que yo conozca a este tío de Extremadura. Pues nos ha unido la pesca, pero nos ha unido a través de una red social. Sí, y no, eso, no, que es así, súper bonito. Que es así, que eso es lo bueno que tiene todo esto, que eso es lo cojonudo que tiene todo esto, que luego llega un momento en el que vamos al río, te metes en la orilla, estás con un... ¡Ahí va! Y tú eres... ¡Ah, ven! Y muchas veces incluso me pasa que dices, llegas al típico tramo de río en el que te... ¡Oh, a ver si tengo suerte y me puedo meter aquí y tal! Que me ha pasado más una vez también, ¿eh? Llegar al tramo y, joder, hostia, pues hay un tío, y el tío se está cambiando. Oye, ¿qué vas a hacer? No, me voy a meter a pescar aquí y tal, no sé cuántos. ¿Tú qué intención tenías? Pues, joder, quería pescar. Y yo lo suelo soltar casi siempre. Si voy solo, muchas veces digo, oye, si no te importa, pescamos juntos, que a mí me da igual. Ah, pues vale. Y te pones a pescar con un tío que lo conoces, que os habéis conocido 5 minutos antes, cambiándote en el este, y estás pescando un tramo con un tío mano a mano y disfrutas el copón, viéndole lanzar, viéndole pescar. Si sabe menos que tú o tiene menos conocimientos, pues le echas una mano, pues mira, prueba esto, dale aquí, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y si el tío pues tiene nivel y tal, pues joder, ya disfrutas a otro nivel de conversación, evidentemente, porque estás hablando con un tío de tú a tú. Pero si no, joder, macho, y lo disfrutas, pero como un enano. Y a mí ha pasado montones de veces. El ir al río, meterte en la orilla y estar un tío cambiándose y ponerte a pescar con él, pues porque no te apetece pescar solo y él tampoco, y dice, venga, pues vamos a pescar juntos. Y lo disfruto enorme, además. Sí, y además, quién sabe si encima has hecho un amigo en el río, que es que le puedes hacer perfectamente, ¿eh? Eso además. Eso además, luego te echas una cerveza luego fuera en el bar y tal y cual, y oye, pues la semana que viene, pues ya nos veremos. Oye, a ver si nos vemos, dame tu número, joder, a ver si quedamos otro día, y sale al final una amistad de la forma más tonta, es que es verdad, es así. Que eso es así, es lo bueno que tiene esto. Y ojo, no solamente es lo bueno que tiene esto, es que además es lo que debería. Yo por lo menos últimamente, ya te digo, cada vez tengo menos ganas de líos y más ganas de fomentar este tipo de cosas. Pues yo te animo a que lo hagas, ¿eh? A que le des caña al canal y metas contenido, que estaremos para verlo, además. Sí. Yo lo... Mira, es una cosa que me apetece bastante, ya digo. Le estoy dando vueltas y de cara... Como hay tiempo, ahora de cara a que empieza la temporada de aquí a abril, pues que eso, que hay tiempo, pero en 3 días estamos ya... O sea, que decir que hace nada estábamos, como decíamos aquí, hace nada estábamos en San Fermín, pasó mañana es Navidad y al otro es otra de Semana Santa. O sea, que esto va a toda la hostia. Y tengo la intención, la verdad es que tengo la intención. Pues siempre que, es lo que te decía antes, siempre que he metido contenido de pesca o de montaje, se nota un huevo. Se nota un huevo, se nota. Una barbaridad, que la gente lo agradece un montón. Lo puedes complementar y la verdad es que te va a traer mucha audiencia. Al final te va a traer audiencia nueva y cuando la gente conozca el canal, pues ya ves que esto es exponencial. Cada vez que 10 te hacen un like, pues el algoritmo de YouTube, boom, se lo manda a X personas y al final vas creciendo y hay mucha gente que no le interesa, pero hay una minoría que sí, pues al final te quedas con esa minoría. Es lo que suelo decir al principio y me imagino que tú también lo verás, es decir, al final el que haya 1000 supone que te va a enseñar a un número. Si además de esos 1000 la interactuación es mayor y en vez de 1000 ser 2 son 2000, pues es decir, todo va creciendo de manera exponencial. Y es así, y así funciona. Y es la magia, entre comillas, de este tema de internet y de los canales. Y hoy en día, pues ya ves, montar un tinglado como este es relativamente fácil. Así que incluso además de todo eso, pues hay que animar a la gente a que haga cosas de estas, porque siempre es de agradecer. Siempre es de agradecer, porque cuanta más gente, más difusión. Cuanta más difusión, pues al final mejor para todos. Eso es evidente. Efectivamente, yo no lo veo como competencia, yo lo veo como lo acabas de decir, difusión. Para nada, mí no es competencia, para nada. Esto es una forma de transmitir unos conocimientos de pesca mosca, fundamentalmente, y bueno, qué mejor manera que a día de hoy tenemos estas plataformas por las que podemos llegar a mucha gente que, como decimos, no conocemos. Así que adelante y a tirar. Expuestos a las críticas, las aceptamos y nada, poco más que añadir. Sí, no, ya te digo que lo tengo clarísimo. Ese tema lo tengo clarísimo. Que la difusión al final es importante, que haya difusión a todos los niveles, es decir, la que podemos dar nosotros, la que dan canales como Caza y Pesca, la televisión y demás, la que puedan dar en la radio, la que pueden dar en todos los lados, que al final la difusión siempre va a ser buena, siempre va a ser buena. Sí. Y ojo, que habrá gente que te critique, porque esto lo va a ver. Pero es que hay mucha gente que te puede criticar y luego son un jodido fan más, ¿eh? Porque no se pierden un vídeo, están ahí, pues a ver dónde coño ha ido este, o a ver cómo ha pescado, o a ver qué ha hecho aquí. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es estar por encima de eso. Sí, no, ni sin ninguna duda. Muchos además, incluso, a ver qué dice hoy para que pueda sacarle un vídeo, para que pueda sacarle algo que dijo hace 3 meses y encima lo deje mal. Hay gente que esos además generalmente son los mayores fans, que eso es lo más gracioso de todo. Son los mejores. Veo tu al contenido. Final, date cuenta que todo el que entra a ver tu vídeo, da igual que hable mal de ti, al final te está generando audiencia, porque lo va a recomendar YouTube más y más y más y más. Bueno, sigue entrando, déjame un comentario. Oye, pues intentaremos hablarlo o debatirlo de la mejor manera posible y ya funcionar. Y si te ha gustado, como siempre, pues un like, comparte. suscríbete y a correr. Y al que no, vuelve. No te suscribes, vuelve a verlo. Venga, exactamente. Vuelve a verlo. Exactamente. Eso además es así. Es que además eso es así. Como decía aquel, que la gente, los antiguos son bastante sabios, y dices que hablen de ti incluso mal. Aunque sea mal. Que hablen de ti incluso mal, o aunque sea mal. Queda igual. Una por una que hablen. Una por una que hablen. Y eso es importante. Eso siempre es importante. Pues te voy a hacer una cosa. Como lo tengo pensado, como lo tengo en mente, yo ya hablaremos y te contaré mis movidas y lo que quiero hacer. Y, hombre, sí que me gustaría que el año que viene algún día nos vayamos a pescar juntos. Te lo digo a ti y luego extensivo a todo el mundo que ha pasado por el canal, a los que van a pasar y a quien quiera. Sí que me gustaría el año que viene disfrutar con la gente y pescar pues con todo el mundo, ¿no? Y disfrutar un día y, oye, siempre, aunque haya gente que incluso te putee o te hable mal de ti, pero por lo menos darles un día de pesca siempre puede ser interesante. De todos los, como hemos dicho antes, de todo se aprende. Absolutamente de todo. Así que eso te lo voy a. Como hablaremos, pues te diré que. Cuenta con ello. Que cuadramos una fecha y a correr. Sí, enseguida hacemos eso y pescamos juntos un día y sobre todo lo disfrutamos, que es de lo que se trata. Para trabajar igual es más difícil quedar, pero para eso pescar sí. hay que sacar tiempo donde sea. Para trabajar es jodido. Cuando yo tenía un amigo que andaba en moto y solía decir, el peor día para andar en moto es el que no sales. Pues mira, para pescar es igual. Igual. Es decir, ni mal tiempo ni ostras. El peor día para andar en moto es el que no sales. Pues con esto es lo mismo. El peor día de pesca es el que no te pones los badeadores. Ni más ni menos. Cuenta con él y echaremos un día, nos echaremos unas risas, hablaremos de todo esto. Sí, hombre, sí. Y aprenderemos, ya verás cómo aprendemos. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, llevamos aquí un rato de la hostia, aquí dando la matraca a todo el mundo. Y ahora que ya estoy súper a gusto, pero como me habías dicho antes que andabas de tiempo un poco cogido, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. No sé cómo lo ves. Sí, porque ahora llega la hora ya de los enanos, como digo yo. Ya me toca dar de cenar, bañar, dormir y la madre que lo parió. La prole que es la hostia esto. Pues nada, muchísimas gracias, Alfonso. Ya estaremos, como hemos, ya te digo, hemos de estar seguro. Ahora yo ya te tengo localizado a ti, tú me tienes localizado a mí, o sea que cualquier día de estos, ahora cuando empieza la temporada, charlaremos un día y me apetece. Me apetece ir un día a pescar y me apetece ir un día de río, compartir y estar a gusto y charlar de todas estas cosas y disfrutar un día juntos. Y pescar, eso es de lo que se trata. Ya sabes que el canal Mazuela Fly Fishing lo tienes abierto para lo que quieras y si tenemos que echar un día un vídeo, le grabaremos. Pues lo mismo digo, ya te digo y te agradezco un montón además el hecho de que estés aquí, de que hayamos estado un rato a gusto y que hayamos disfrutado. Yo espero que te lo hayas pasado bien y que lo hayas disfrutado, porque al final hablar de pesca es lo que nos gusta, con lo cual siempre lo pasamos bien, eso también es verdad. Así que esa es la historia. Y nada más, gracias a Alfonso, gracias a todos vosotros. Acordaros que, bueno, pues como estábamos hablando últimamente, si dais un like, si dais un me gusta, si os suscribís al canal, pues será cosa muy chula. Yo también pues tengo el tema de los pescachailes, que si os queréis hacer pescachailes, pues os agradeceré un montón que lo hagáis. Es digamos, una forma un poco más especial, un poco más personal de contribuir al canal. Lo tenéis en la web, tenéis el enlace y si no, pues es www.waterpeople.com/pescachailes. Os estaré eternamente agradecido y bueno, pues todo esto que os digo. Y nada más, yo creo que ya por hoy es bastante más que suficiente. Nos veremos la próxima semana y, como digo siempre, portaos bien y sed buenos. Hasta luego, chicos.